Según informó Yonhap News de Surcorea, la capa castrense ubicó en su ejército los nuevos cuatro helicópteros Apache AH-64E, artefactos de ataque de gran dimensión de Norteamérica. Las autoridades surcoreanas tratan de invertir una gran suma de fondos para introducir hasta principios del año venidero 36 helicópteros Apache. Por otra parte, su ejército de reserva también trata de crear la fuerza de reserva cibernética para hacer frente a esta guerra.